Nunca lo sabrán. Nunca lo sabrán. Maitena Boitis. Diego Mancusi. Hasta las 4. Nunca 93.7 Facebook, nunca lo sabrán. Estamos leyendo algunos de sus twitters y algunos de sus posts, algunos de sus maneras de comunicarse con nosotros en instantes nada más. Mientras tanto, también estamos tratando de comunicarnos con Iván Noble, que les habíamos avisado que teníamos muchas ganas de charlar con él para ver cómo estaba y también para saber qué podría llegar a recomendarnos para ver, para escuchar, para leer, para lo que sea, porque Iván es alguien muy leído, que tiene muy buen gusto y que está bueno siempre. Yo me acuerdo cuando Iván una vez me dijo: tomá, tenés que leer a este autor. Bukowski era. Lo leí gracias a Bukowski por Iván Noble. Muy buenas tardes, Iván Noble. Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Me pueden subir un poquito? ¿A ustedes, no a mí? Sí, nos autosubimos. Nos autosubimos y ahí nos tenés que estar escuchando mejor, seguramente. Ahí va. Bien. ¿Cómo va eso? Bien, ¿y vos? Muy bien, todo muy bien. Un día tranquilo. ¿A quién te hice leer? Que no me acuerdo. A Bukowski. Ah, mira. Nada menos. ¿Fui yo? ¿Fuiste vos? ¿Yo? Sí. Mirá. En una entrevista en Rock and Pop. Allá lejos ese tiempo, intercambiando no sé qué, bueno, obviamente entrevista a Caballeros de la Quema, no sé qué, y me dijiste, tenés que leer a este tipo, no sé qué, nos pusimos a hablar de libros, y me dijiste, vos tenés que leer a Bukowski, porque este, fui, me compré Bukowski, y fue por culpa, por responsabilidad, y por gratitud de Iván Noble. Me parece muy bien. Es algo para agradecer. Sí, claro, tuve una iniciación. Iván, ¿y qué estabas haciendo? ¿Estás tranquilo? ¿Voy un día tranquilo o no? Estoy yendo a un estudio de grabación, estoy preparando los demos del disco nuevo que empiezo a grabar de acá a un mes. Así que, tranquilo, pero laburando. Laburando, grabando, que no es exactamente lo mismo. ¿Es una parte divertida esta, la instancia del armar los demos o no tanto? No es tan divertida. Es más divertido tocar en vivo y es más divertido cuando grabás y queda bien, pero esta etapa es como prueba, boceto, ensayo, error. No es divertida la palabra. Es absolutamente imprescindible hacerlo. Claro. Es fundamental. Es una etapa fundamental de un disco, pero no es exactamente divertido. Es la parte del orden, el bueno, arranquemos. Y se arranca por acá, más o menos. Y es donde decidís qué canciones van, cómo van a ir, qué formato van a tener. De mucha responsabilidad a ese nivel. Después, cuando está todo eso listo, grabar es como sacarle la foto a lo que ya está. Claro. Pero acá es acomodar las canciones, básicamente. ¿Sos de esos que tienen 45 canciones para después elegir 9? No, tengo, con suerte, 13, 14 para elegir 10, 11. Ajá. No tengo tantas cosas para decir. No, 40 canciones... No me imagino qué tan distintas pueden ser 40 canciones entre sí. La verdad que no me imagino. No tengo ese don o esa imprudencia, no lo sé. No tengo. Tenemos ganas de que compartas con nosotros, así como lo hiciste conmigo en alguna oportunidad en una entrevista, esta vez nuevamente en una entrevista, pero ¿recomiendas algo para leer, algo para algún disco para escuchar, alguna peli para ver, algo que tengas ganas de compartir, que me hayas visto, escuchado, leído y que esté bueno? Y un montón de cosas. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieras. Bueno, ahí me decían en producción, no sé si es exactamente, o si entendí bien, que preferentemente ligado con la cultura rock. Preferentemente, sí, pero... Bien. Bueno, tengo ahí un combo, que es el siguiente. A lo mejor, si es una sección que hacen desde hace un tiempo, probablemente ya lo hayan dicho, pero una de las películas, digo porque la volví a ver hace poco. Sí. Porque es muy interesante, es divertida, es así. A ella sí le cabe el adjetivo divertido, que es un adjetivo que está muy de moda últimamente, ¿viste? Me da un poco de impresión, algo divertido. Pero es una película divertida y... da impresión que es divertido. Suena liviano, divertido, pero sí. Claro, suena light. Viste que hay gente que le adjetiva divertido cualquier cosa. No sé. Sí. Sinónimo un trago de bueno. Divertido. ¿Qué claro. Es un trago divertido, por ejemplo? Será bueno en todo caso. Claro, a mí en general las cosas divertidas además me aburren, pero no en este caso. Esta película que se llama Alta Fidelidad, Sí, claro. Se lo habrán visto los dos. Sí, claro. La volví a ver hace poco después de muchísimos años, no sé, como 15, 20 años. Yo he encontrado gente que la verdad le ha hecho muy mal la película Alta Fidelidad. En el buen sentido, digo, que de divertido no le encontró nada, por ejemplo. Que bueno, a hombres especialmente, ¿eh? Que le ha como calado muy hondo en la parte como más... La parte de la autoestima. Sí, sí, sentimental, como le ha pegado medio el tangazo. Y bueno, no sé, hay que aprender a perder. Qué buena frase. La lección de la película, por ahí, sí, ¿no? Sí, total. Y aparte hay que aprender que la música es la banda de sonido de nuestras derrotas también. Sí. Eso es lo que se plantea el personaje. Si escuchamos música porque somos perdedores o somos perdedores porque escuchamos música. Claro. Sí, qué pregunta, ¿no? Sí. Pero en realidad yo creo que uno es ganador y perdedor todo el tiempo. Como el fútbol. A veces se gana y se pierde. Y casi siempre se empata, por otra parte. Sí, sobre todo si sos de ferro. ¿Cómo? Si sos de ferro. Esa película yo la recomiendo mucho y... A colación de esa película, recomiendo un libro. A ver. Porque esa película, yo no me acuerdo quién la dirigió. ¿Quién la dirigió la película? No nos acordamos en este preciso momento. No. No me acuerdo, pero sí me acuerdo de quién es el guión. Que sí. Es la adaptación de un libro de Nick Hornby. Claro. Un escritor inglés contemporáneo, de los que más me gustan. Que tiene un libro, tiene muchos libros interesantísimos. Uno de ellos... Se llama 31 canciones. No sé si Diego conoce. Sí, sí, sí, excelente. Sí, sí, yo también lo conozco, el libro, Iván. Sí. Perdón, estaba diciendo que no, solo que te lo quería recomendar. Sí, así sí, eran sí, dos sí, la sí. Vida. Bueno, ¿lo hicieron? Sí, sí, sí, gran, sí. Gran bueno. Libro. Tiene una manera muy entonces, linda, aparte de narrar Nick Hornby en todo lo que haga. A mí sus novelas me parecen tremendas. Así, literatura de alto vuelo, de verdad. Sí. Pero este libro, que no es una novela, que es un... ¿Qué sería? Como un ensayo sobre canciones. Pero en realidad, me parece que también es una excusa, ¿no? Sí. Es un ensayo sobre lo que significa la música en la vida de cada uno. Y para, bueno, para los oyentes que no tengan idea de qué hablamos, el tipo agarra 31 canciones, justamente por eso se llama el libro, que por algún motivo u otro, y en realidad son motivos muy diversos, han sido importantes para él, o lo conmueven en algún sentido, y canciones muy distintas, ¿no? No hay como una declaración de principios estéticos. O sea, está Bruce Springsteen y está, creo que Sheryl Crow, ¿no? Está Bob Dylan y está, bueno, sí. Sí, hace una... Es muy buena la comparación que hace entre el tema de Suicide... Y el tema de Teenage Fan Club, ¿viste? Toda esa discusión de si la vanguardia y la cosa rara es mejor que el exacto. Pop de tres acordes. Exacto, y te acordás que a colación de la canción, ¿es Sheryl Crow o quién era la chica esta que decía I'm Like a Bird? Nelly Furtado, ahí está, Nelly Furtado. Nunca vi una defensa tan brillante del pop, si querés, del pop más comercial o del pop radiable, ¿no? Entonces, ¿te acordás que el tipo cuenta que está en la sala de espera de un dentista y hay una nena que se pone a escuchar en su Walkman o a bailar la canción, no me acuerdo exactamente, pero y él a partir de eso hace como una defensa del pop como esa cosa sin pretensión pero que embellece pequeños momentos de la vida, ¿no? Claro, funciona, después, me hace bailar, me hace mover, ¿cuál es el problema? Sí. ¿Y cuál es el problema? Si no te está vendiendo nada que no sea eso. ¿Sí? Algunos dirán que es como ir a comer comida chatarra. Bueno, sí, pero peor es ir a comer a un restaurante, a un resto de autor y que te quieran hacer creer que estás participando en una experiencia inolvidable y en realidad estás comiendo comida chatarra con el plato adornado, ¿no? Digo, yo lo siento un poco eso. Bueno, o por ejemplo, hace una defensa también divina de Bruce Springsteen, que es un tipo, evidentemente, en la cultura rock norteamericana, tal vez visto por algunos, como menospreciado por algunos, o mirado así de soslayo. Malentendido también, ¿no? Porque fue muy confuso. Para mí, absolutamente. Sí, sí, sí. Absolutamente para mí. Bueno, ese libro para mí es divino, y yo siempre se lo regalo a amigos músicos, porque me parece, aunque no conozcas todas las canciones, no importa. No importa lo que el tipo cuenta, con la excusa de escuchar esas canciones, el tipo te hace un ensayo sobre... ¿Qué significa la música? ¿Cómo se debería, creo yo, disfrutar o entender la música, ¿no? Claro, y cómo te la acerca. Y es como también puede producir un diálogo, ¿no? Uno dice, se enfrenta frente a sus palabras, como, no, sí, tiene razón. Ah, no, no tanto. No, no, yo pienso que tal cosa, ese tema, ¿no? Y es claro. Que termina teniendo casi como una conversación con él. Es un muestrario de las discusiones de siempre en el mundillo del rock. Es como un resumen. Bueno, es que él se caga un poco en todo eso, ¿no? Claro. Me parece que se burla un poco de la inteligencia del rock y de esa cosa solemne y eclesiástica que termina teniendo el rock, sobre todo el no lo digo, estoy hablando con dos críticos de rock, así que no lo tomen como algo personal, pero no sé si crítico. Cierta, no soy crítica de rock, mirada. Soy melómana. No, pero además para en realidad es injusto lo que digo, conozco muchos músicos que también adoptan esa postura a veces, como cosa solemne, como cosa aleccionadora, como si hubiera mucho que decir y mucho que aprender, bueno, es canciones, no pasa mucho más que eso, ni más ni menos, ¿no? Uh-huh. Me gusta esa mirada que desacraliza la cultura rock y a la vez la valora mucho en términos cotidianos, del día a día, en términos humanos. Y de todas maneras, eso si hablamos de cultura rock, si cualquier libro de él, cualquiera de lo que yo conozco de él, para mí son tremendos. Hay uno, para la gente que le gusta el fútbol, que es increíble, se llama Fiebre en las Gradas. Sí. Donde él cuenta lo mismo, hace lo mismo pero con el fútbol, a partir de él es un hincha acérrimo del Arsenal y cuenta su experiencia con el Arsenal desde que es muy niño hasta ahora, y es una excusa para filosofar o para reflexionar sobre su propia vida, su relación con su viejo, es tremendo el libro. Ahí debo decir que obvien la adaptación al cine, que es, no sé si la viste, Iván, está adaptada al béisbol en vez del fútbol. Un gran chico. ¿Cuál es? No, se llama Fever Pitch también. Está Drew Barrymore. ¿Cómo es este muchacho de Saturday Night Live? Bueno, no me sale el nombre, pero se hizo la adaptación al béisbol. Y ya no es tan copado. Bueno, otro gran libro de él que se llama Un Gran Chico. También sé que hay una adaptación, una película que labura este actor inglés, ¿cómo se llama? Que agarraron con una prostituta. Hugh Grant. ¿Quién? Claro, exactamente. Sé que hubo una adaptación de ese libro de él, que es un gran chico, que es una novela, que divina. Uh-huh. Tampoco la vi. Bueno, viste que la relación entre literatura y cine es siempre estirante. Complicada, ¿no? Es complicada. Es un matrimonio, como todos los matrimonios, es un matrimonio complicado. Muy buenas recomendaciones, la de Iván Noble, Alta Fidelidad, 31 canciones de Nick Hornby, también Fiebre en las Gradas y Un Gran Chico. Muchas gracias, Iván, y que siga muy lindo, muy bien, y el adjetivo que más te guste para todo lo que tenga que ver con el nuevo disco y todo lo que venga para vos. Vale, gracias, y les debo una visita, así que cuando tenga el disco terminado, que imagino que debería ser septiembre, octubre, si todavía tienen ganas que vas a visitarlos, me caigo por ahí. ¿Cómo que no? Por supuesto. Abrazo grande, Iván. Dale, beso grande. Iván Noble estuvo recomendándonos algunas pelis para ver, también algo para leer, un poco de todo, y vamos a escucharlo en modo canción con el chico de los mandados. Es de noche y en la ruta hay mil camiones. Venís dormida, pésima copiloto. Yo clavo los ojos en la niebla, me pongo a pensar qué va a ser de nosotros si seguimos soñando con freno de mano. Si subimos andamios con los cordones desatados. Vos decís a todo nada, te juro que desde arriba solo se empiezan pozos. La paciencia es un bosque helado, a donde acampan los corazones rotos. No te duelen los ojos de tanto mirar para atrás. No convides tormentas si voy a surfear desencanto. Voy a jugar. sabes, estoy algo viejo para ser tú, chico de los mandados. Voy a juntar los trapos antes que vos nos quites lo bailado. Sabes, estoy algo viejo para ser tú, chico de los mandados. Y el pasado se para de manos, los porvenires huelen a trapo viejo. Yo no gasto a cuenta de palabras, pero decime de qué estuvieron hechos los te quiero temblados al borde del río. Ah, yo vengo muy abollado para comer vidrio de tus labios. Antes que vos nos quites lo bailado, sabes, estoy algo viejo para ser tú, chico de los mandados. Voy a juntar los trapos antes que vos nos quites lo bailado, sabes, estoy algo viejo para ser tú. Dime, me voy a juntar los